mientras el crimen se ha rasgado el velo del mundo humano, y al paso del vil profano el infierno fue llamado. Los muertos, ya condenados, inclinaron su elixir. Nadie osó le maldecir, pues supieron al mirarlo que venía a acompañarlos quien no volvió a redimir. Nadie llamó a la memoria que hoy mi voz quiere invocar, mas la vengo a pronunciar por deber y no por gloria. En este día sin historia, gris como tumba sin sol, canto al muerto y su control, pues prefieren ser llamados por sus nombres cristianos entre alabanzas a Dios. Invoca al lupo, amigo, te digo antes de seguir, no es cuerda esta voz al ir por sendero tan antiguo. Crepil lupo, yo te digo, pues extraño es su sendero, lo que cuento no es ajeno ni se dice sin condena. Quien escucha esta cadena ya camina prisionero. Tras la guerra, cielo y suelo cerráronse en derredor, y aquello que fue temor tornóse colmillo y celo. No hubo amparo ni consuelo, ni quimera que creyese. Lo que el hombre no entendiese mudó en fiera su figura. La paz tornóse locura más que el mundo no quisiese. «Vuela, alma buena, vuela», dijo el sacristán al viento, mas Santino, violento y dando su fe por muerta, cayó sin fin por la grieta de un abismo sin destino. Mas escuchó de camino el crujir de rocas huecas y el trinar de aves yertas marcaba su último sino. «¡Maldito!», clamó a los cielos. Su grito quebró el abismo, emergiendo el cuervo mismo respondiendo con revuelo. «Nunca más tendrás consuelo», díjole la negra fiera. Mas Santino, en su espera, perdióse en el pesimismo, aceptando aquel bautismo y la sentencia postrera. Entre llamas el equino presagios antiguos lleva. Crin de fuego y de tez negra paróse frente a Santino. El hombre vio su destino y todo lo que éste porta. Y el corcel al fin soporta que lo monte el viajero, para seguir el sendero que a los infiernos reporta. Cabalgó por fuego y brumas, entre sombras que susurran, voces de almas que murmuran secretos de antiguas dudas. Cada paso más lo encumbra a pasajes de eternidad, y en el aire la maldad danzaban luz y ceniza, mientras el abismo avisa y late la oscura verdad. En los más profundos fuegos viose un sendero distinto que llevaba a otro recinto donde purgan faltas ciegos. Allí diéronle consejos, guiando sus pasos perdidos, los que en vida eran amigos mostrándole la salida, regresando hacia la vida, dándole un nuevo sentido. Tras la noche de tinieblas, tras abismos recorridos, donde sus pasos perdidos vieron dudas y quimeras, la verdad al fin se viera, no en sombras ni desvaríos, pues los pecados impíos tan solo Dios los sostiene, pero también nos previene de volver a ese vacío.